ya que hablábamos antes de pequeños incisos, ¿por qué no hacemos uno y nos tomamos un cafetito juntos? O un té, o un vaso de leche, o un refresco, yo qué sé yo. Lo que te apetezca tomar a estas horas. Aunque alguno pueda pensar que es un poco tarde, por aquello de que son las 2 y 10, la 1 y 10 en Canarias. Venga, te invito. ¿Qué quieres, café con leche? O simplemente te tomas un zumito. Venga, verás como en 3 minutos estás como nuevo.